Catriel, ¿qué haces en esa hamaca? ¡Ay, feliz de la vida! Calla, ¿o qué me estás contando? Y sí, la vaca todavía sigue presa. Ah, bueno, mira, así qué alegría. Que, mira, sí. Mira, el estudio está limpio. Sí. Nadie ha meado el estudio. No hay ruido. No, incluso Godofredo está escribiendo una carta de felicitación a unos portuarios italianos que bloquearon unos puertos para que no salgan cosas para no sé qué país. No estoy muy al tanto. O sea, hoy es todo perfecto. Ah, pues por bien. Primera vez creo que vamos a empezar el programa en felicitación. Y sin hacernos mala sangre. Bien. Y es más, hasta Cañete vino, nos ha dejado esta hermosa botella de champagne para que, dijo, para ustedes, chicos, y se fue. Así bien. Que está todo perfecto. Incluso en este momento, Godofredo está levantando su pulgar diciendo que está todo listo para empezar. Así que, ¿vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. El programa que viene mejorándose programa a programa. Están saliendo lindo, ¿no? Sí, está muy bien. Y sabe que hay gente que nos escucha. El otro día, ¿se acuerda que le pasé a usted las estadísticas por privado? Sí. Hemos tenido programas con picos de 120 oyentes solamente aquí en España. ¡Qué bueno! Así que, atención, ¿eh? Después otros con 6 oyentes, por bueno, supuesto. Eso no lo cuentan. Eso no lo vamos a contar. No, oyentes no lo escuchan. Pero, sin perder un instante más, voy a presentar a la mujer que hoy ha venido con su tutú de bailarina clásica, la señora Elena García. Y yo voy a presentar a Godofredo, que está al otro lado de los mandos haciendo que esto funcione. Muy relajado hoy, Godofredo, sin la presencia de la vaca. Y a mi lado, Catriel Fernández con su disfraz de pájaro de colores. Sí, señora, hoy he decidido cambiar un poco, el pato me había aburrido, así que traje esto. Vamos directamente, Elena, a la sección en donde nombramos aquellos eventos favorecedores, amigos, que nos sobornan, que por medio de la corruptela nos piden algo de difusión. Vamos a comenzar esto. Este programa sale el 25 de septiembre y justo el 25 de septiembre comienza un festival que es el Festival 50-50 de jazz y poesía en Avilés. Va a haber una gran cantidad de actividades, conciertos, talleres. Voy a decir un par solo para tener una idea. El piano hoy, un taller sobre la historia y la evolución del piano, que lo da un conservatorio de ahí de Avilés, me parece. Un taller de grabado y fanzine de aforismos. Hay una charla y recital que se llama Poesía y Traducción, que eso está interesante. Después, entre las bandas, las primeras que va a haber ese mismo jueves, creo, o el viernes, que va a estar Alberto San Juan y la banda, presentando un espectáculo que se llama Nueva York en un poeta, basado en poemas de Lorca. Va a haber un recital de Mateo Paggi, y entre ellos hay un evento que me interesa. El viernes 26 a las 22:30 hay una jam sesión de poesía, en la cual hay poetas invitados. Rápidamente digo algunos de los invitados: Angel Gregory, Miguel Treceño, Luisa M. Martínez, Ricardo Pochar, Tania González, Laura Marco, Alejandro Mayada, Mar Calvo, Santiago Bertau, Javier Muñiz, entre otros. Esto es lo que aparece hasta ahora en la página. Va a haber algunos cambios seguramente. Y después hay micro abierto para el que quiera aparecer. Cualquier persona que quiera más información, en la web pone 50-50 Festival Jazz Poesía y seguramente va a figurar todo. Pues el viernes 26 aquí en Gijón tenemos la Noche Blanca de los Museos. Ah, mire. Entonces está todo lleno de actividades entre las 7 y las 12 de la noche o más. En los diferentes centros municipales, en los museos, galerías de arte, tenemos, pues por poner un ejemplo yo también, en la Galería La Salita hay una escuela de danza tango brujo que va a hacer ahí una performance, y luego hay títeres también, y conciertos en el Parchís, y para los eventos que son un poco más lejos, como los del Evaristo Valle o la Laboral, ahí pone autobuses el ayuntamiento. Ah, muy bien. Bueno, el sábado 27 de septiembre hay un homenaje a Bernardo Guardado. Esto viene a las 12 del mediodía, hay una colocación de placa en el cementerio de La Carriona, esto es Parlado de Aviles, ¿no? Sí. A las 13:30, lectura de sus poemas en el bar Amigo Teber Solaboca, calle San Bernardo 16, en Aviles. Y el domingo 28 tenemos una tarde con David Ucles. Uh-huh. A las 5 va a estar en La Revoltosa haciendo una lectura de capítulos inéditos. Y luego a las 6:30 de la tarde se pasa al toma 3, al lado, uh-huh. y hay una entrevista con el autor. Uh-huh. Muy bien. ¿Tenemos algún evento más? No, con esto ya estamos. Bueno, con esto cerramos nuestra mini agenda del día. Vamos, Elena, directamente a la parte del programa intitulada Intercambio de Ideas, en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. A ver. Hablaremos hoy de unos personajes mitológicos vascos. Anda. Sí, nos vamos al País Vasco y hablaremos de los Gentilac. Gentilac o gentiles. Ambos se escriben con J, no con G. Ajá. Eran, según muchos relatos mitológicos, era una antigua raza de gigantes que poblaban las tierras de Euskadi antes de la llegada de los seres humanos. Vivían ahí. Algunas narraciones no coinciden con esto de que eran muy gigantes. Todo varía de la región en la que uno vaya. Y aparecen algunos relatos en donde dicen que eran más parecidos a los hombres, pero la mayor parte coincide en que eran gigantes. Eran enormes, poseían una fuerza interesante. Muy bien. Lo que no varía en ninguna de estas versiones es justamente esto que digo. Tenían una fuerza extraordinaria. Era tan fuera de medida que eran capaces de lanzar rocas de muchas decenas de toneladas a mucha distancia. Vascos tenían que ser. Vascos tenían que ser, claro. Incluso de una montaña a otra o de un valle al de al lado. Bueno. O sea, sí, antes de que llegaran los hombres, estos gentilac se dedicaban a lanzar esas grandes piedras por pura diversión. Y a veces se entretenían lanzándoselas los unos a los otros. Vascos. O sea, eran vascos, sí. Mire. Y a raíz de eso se los considera responsables de muchos de los rasgos geográficos del País Vasco. Los antiguos vascos consideraban que los gentilac habían sido los constructores de muchos de los cromlech y los dólmenes, esos monumentos líticos, sí, que abundan mucho en las tierras de Euskadi. Por ejemplo, los cromlech de la zona de Arano se llaman Gentil Baratzak, que traducido es sepultura de gentiles, que también los llaman gentiles. Un dolmen en la montaña de Ataún Burunda se llama Gentileche, que es casa de gentiles. El peñasco de Marcola, en la zona de Carranza, que se cuenta que fue lanzado por un gentilac y aplastó a un hombre y a toda su yunta de bueyes que pasaba por ahí. Vaya puntería. Mire qué puntería. El llamado, a ver esto como lo digo, Aitzbiribil, en la zona de Motrico, fue también lanzado por algún gentilac desde Santa Cruz Mendi, que está sobre Onda Roa. Esto de hablar en vasco, la verdad que no es lo mío, no es lo de nadie, no es lo de nadie, ¿no? Hay varios ejemplos. Hay uno que me gustó el nombre, que es el Gentileio, que es ventana de gentiles, que es un hueco que se abre en la cima de una peña de Urdiain. Y luego está el Gentil Subi, que es el puente de los gentiles, que es un espectacular arco de roca en la zona de Dima. Bueno, vemos que han construido la geografía vasca, los gentiles, de alguna manera, con su carácter vasco. Sí. Y uno podría decir que eran un poco brutos, ¿no? No. De andar tirándose piedras por pura diversión de muchas toneladas. Pero no eran nada estúpidos, porque, moraban en cuevas, sí, es cierto, y se entretenían lanzando rocas. Pero no eran tan primitivos como podría parecer, porque también se los considera que fueron los primeros mineros y los primeros herreros, sabían manejar los metales, y también molineros, así como los primeros en cultivar el trigo, porque uno no puede ser molinero sin tener previamente trigo, ¿no? Claro. Muy bien, y tampoco eran unos salvajes. El tema es que cuando llegaron los seres humanos a esas tierras, dice la leyenda, los Gentilac se retiraron a las montañas y coexistieron pacíficamente, dicen muchas de las leyendas, aunque hay excepciones, porque a veces los humanos querían ir y tomar ciertos territorios y los Gentilac, muy gentilmente, los echaban a piedrazos con piedras de varias toneladas de peso. Igual necesitábamos un par de Gentilac hoy en día, ¿eh? La verdad. La cosa es que, bueno, convivieron y se llevaban bien. Y esto siguió así hasta que llegó el cristianismo. Porque parece que hace mucho, mucho tiempo estaban todos los Gentilac que estaban haciendo un festejo ahí en la sierra de Alarar cuando apareció en el horizonte una nube. Una nube rara, luminosa. Se empezaron a preocupar por eso. Entonces buscaron a un respetado anciano de su raza, lo llevaron a la montaña. Y una vez allí, el anciano, cuando vio la nube, dijo: ha nacido Kixmi, y con él llega el fin de nuestra raza. Vaya profecía. Apa. Y después dice: no merece ya la pena vivir, arrójenme a este precipicio. Y el anciano se precipitó por el acantilado, y el resto de los Gentilac vieron que la nube se seguía acercando a ellos. Atención a este nombre Kixmi, porque ahora va a venir un comentario que incluso por eso nos pueden censurar el programa en esto. Bueno, el tema es que los Gentilac huyeron hasta llegar al valle de Arrastarán. A ver, lo digo de nuevo, Arrastarán, ahora sí, salió mejor. Donde se introdujeron en una gran caverna y una vez que entraron todos, sellaron el acceso con una gran losa que hoy es conocida como Gentilarri, que es la piedra de los gentiles. Y desde ese momento parece que viven en esas cuevas. Ahora bien, la leyenda, esta es la parte que le digo, que es un poco hoy en día no podrían existir los Gentilac, porque terminarían en tribunales, porque el término este, Kixmi, significa mono en el idioma de los Gentilac, y lo utilizaban para referirse despectivamente a Jesucristo. Vale. Con lo cual, hoy en día, ya le digo, pasarían un tiempo en los tribunales. A mí me parece, ¿no?, bien que lo llamen mono. Es una cosa... ¡Uy! ¿Qué dije? No, ¿qué dijo? Por favor. Bueno, hay una versión por ahí. Entre las tantas leyendas, aparece que uno de los Gentilac se negó a introducirse bajo tierra, se quedó y se convirtió al cristianismo. Y hoy en día se lo conoce como el Olentzero, que es un enorme carbonero que lleva regalos a los niños vascos en Navidad. Bien, ¿para qué van a tener a Papá Noel pudiendo tener ahí, claro, a su... Claro, pudiendo tener ahí al Olentzero, lo cual ahí me quedé simpático porque, bueno, sí, adaptaron, como hicieron en todos lados, ¿no? Se adaptan las viejas leyendas por nuevas. Bien, al día de hoy los Gentilac todavía existen. Habitan lugares subterráneos a los que se accede a través de profundas cuevas. Y dice la leyenda que viven escondidos del ser humano, pues saben que nada bueno se puede esperar de los seres humanos. Son sabios. Me apareció en el medio otra leyenda cuando estaba justo buscando. Pues, no le voy a explicar el camino que me trajo a esta leyenda vasca, pero existen en Galicia la leyenda de los mouros, que guarda una similitud increíble con los Gentilac. Sabe que son muy, pero muy parecidos. Tienen las mismas características e incluso sobre el final de esa raza de mouros es similar a la de los Gentilac. Se ve que anduvo por ahí. Y aquí en Asturias hay algo que está, no digo similar, es muy parecido, pero eso lo contaremos en programas venideros. No vamos a andar spoileando. Nos dejas con las ganas. Sí, vamos a dejarlos con las ganas. Bueno, a ver, ¿a qué conclusión podremos llegar hoy? A ninguna. A ninguna. Pero, a ver, a mí me da un poco de simpatía esa actitud de los Gentilac vascos de tener la habilidad de tirar piedras a muy grandes, de miles de toneladas, a mucha distancia. Imagínese que yo tuviera ese poder y veo que, no sé, el gobierno de un país decide invadir a otro país y matar a toda su gente. Eso es imposible. ¿No sería lindo poder tirarle una piedra un par de piedrazos él, al, sí, sí. al presidente. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. No digo que en la actualidad sucedan esas cosas, ¿no? Todos sabemos que no hay ningún genocidio en ningún lugar. No. Pero a mí me gustaría tener ese poder de poder arrojar esas enormes piedras. Lo que se dice, tirar la piedra y esconder la mano, que te busquen. Claro, sí, búsquenme, claro. Si lo tiro desde aquí, desde España, ¿quién se va a enterar si la tiro a un país lejano? Claro. No sabemos, no vamos a decir nombres de países, ¿no? Muy bien, vamos, empezamos a preguntarnos con Godofredo, ¿cómo podemos ilustrar esta charla? ¿De qué manera le podemos dar un acompañamiento para cerrar la idea? Nos encontramos por ahí que hay una banda inglesa que escribió un tema dedicado a los Gentilhac. Anda. Sí, porque vio que le dije que en algún momento, cuando los humanos querían invadir cierto territorio, los Gentilhac los echaron a piedrazos, básicamente. Estaban defendiendo su lugar, estaban defendiendo su casa. Ellos decían, nuestra casa. Bueno, hay una banda inglesa llamada Madness, que tiene un tema que se llama Our House, que fue escrita pensando en los Gentilhac. La traducción de Our House es nuestra casa. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Amen. fueguitos en la caverna. Lo divino, no. Dios es ese ser maniático que pone a prueba tu obediencia, pidiendo que no comas la suculenta manzana roja, o si no, impondrá el desproporcional castigo de putear a tu especie generación tras generación. Un día te mandará a asesinar a tu hermano, y al siguiente promulgará el no matarás en las tablas de la ley, como tratando de solventar las cagadas que se manda por el camino. Hay razones de sobra para pensar que es un niño cósmico que juega con nosotros a los Sims en la alfombra de una nebulosa. Quizá está enfadado con nosotros porque siempre trabamos sus planes maestros. Dios creó el libre albedrío, nosotros los semáforos. Nos dio la abundancia necesaria para un paraíso terrenal y nos empeñamos en hacer de la tierra un infierno a expensas de un hipotético cielo. Ya harto de mandar mesías y que todo se salga de las manos, que si a uno lo crucificamos y otro la lía pardísima con una guerra santa, en su omnipresencia ha decidido ser un logaritmo y crearse una cuenta de Instagram. Pero bueno, nadie le cree y tiene menos de 100 seguidores. En su foto de perfil se constata lo que sospechábamos con eso de que nos hizo a su imagen y semejanza, y que el Homo sapiens empezó en África, y que también es mujer. Dios es negra, que parió a los primeros humanos, y que todo eso de la costilla era una alegoría, y que adapta la Biblia a las entendederas de la gente, que hace unos milenios decir coño estaba un poco mal visto, y que como siempre lo acabamos malinterpretando. Así que ha empezado a seguir a un montón de cuentas de feminismo interseccional para ver si con un poco de activismo se arregla la cosa. Todos los domingos yendo a misa con corbata, y resulta que Dios era de izquierdas. Atentos, porque ha subido una story diciendo que se vienen cositas. De fijo, ha visto que esto no tiene arreglo y en breve empieza el apocalipsis. Total, que le he escrito un MD a Dios, a ver si cambia de opinión y atrasa otro par de siglos esto del fin del mundo. Que vale, es todo un puto caos, pero por alguna razón a veces me siento a gustito. Yo te entiendo, Dios. También hice mi TFG en 7 días y me quedó un poco chapucero. Yo también soy un poco Nuevo Testamento de día y Antiguo Testamento de noche. Quizá, si hubiera sido tu Adán, me hubiera enamorado de Lilith y nada de esto hubiera sucedido. Bueno, esto comienza poético. Tengo que explicarle al público que Godofredo no sé qué botón tocó con su máquina teletransportadora y me mandó en este momento, estamos al aire libre en algún lugar que no conozco. Si suena un poco de viento, justamente es por eso, porque estamos al aire libre. Y comenzó este bloque poéticamente, así que como es nuestra costumbre voy a preguntar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Pues muy buenas, yo soy Carlos Pedraz, también conocido como el poeta en bicicleta, un poco a razón de que hago mis tours poéticos viajando en una bicicleta de 2 pisos, ahora estoy por la península, y un poco de forma espontánea pues voy presentando mis obras allá por donde paso. Eso es interesante. Usted viaja, poeta viajero, o sea, va con su bicicleta y sus libros de poesía por ahí. Así es la filosofía de vida en movimiento y es improvisar el día a día viajando en bicicleta y todo lo que ello conlleva. Sabemos que eso, digamos, no es lo usual, lo más común, y que a una vida así viajera se llega a veces por algunas casualidades, algunas cosas que te encuentras. En tu caso, ¿qué fue lo que te cruzaste para que comenzaras a hacer esto? Bueno, yo me di cuenta de que la vida es solo una, que todos nos vamos a morir. Entonces, bueno, consideré en su momento que vivir la vida como una forma de expresión artística y poética era una muy buena forma de de vivir. Y viene un poco también en relación con esas ganas de explorar el mundo que tengo. También de que me gusta hablar con mucha gente, de descubrir, de conocer cómo la gente ve el mundo. Y creo que viajar te permite eso. Bueno, en algún momento de la vida uno, no sé, por ahí empieza a leer cosas y le agarran ganas de escribir. Y un día por primera vez pilla un boli o pilla un teclado y se pone a escribir algo. En tu caso, ¿cómo comenzaste este camino de poesía? Bueno, yo ya escribía cositas desde pequeño, la verdad. Empecé, yo me acuerdo, escribiendo como relatos fantásticos, pues de monstruos, de seres fantásticos y demás. Luego me dio por el cómic, por dibujar y demás, cosa que ya no hago mucho, la verdad. Y en la adolescencia pues empecé con la poesía y compartiendo mis primeros versos en micros abiertos y demás. Generalmente uno cuando accede a la poesía antes ha leído, y por ahí hay algunos autores que más o menos son los que uno tiene así como me gustaría ir por más o menos por este camino, algo que te gustó, que te llevó para determinado estilo, determinada estética. En tu caso, ¿tenés algunas de esas que reconoces como influencias? Bueno, yo la verdad que más que en autores me inspiro mucho en la naturaleza, que siempre me ha gustado mucho ir al bosque, un poco con las realidades sociales que vivimos. Por ejemplo, el poemario que ahora tengo es Estupidez Natural, es lo contrario a Inteligencia Artificial. Entonces está como muy, muy en relación a todo esto que está pasando de alienación con los móviles y demás. Pero claro que me gusta leer y hay muchos poetas que me han inspirado. Por ejemplo, el primer poemario, Antipoesía de Urreda, el guiño de la antipoesía, pues está ya Nicanor Parra, ¿no? El famoso poeta chileno. Pero por otra parte, también yo, como soy del País Vasco, he bebido mucha cultura punk. Entonces por ahí también va con la cultura anti todo y es una mezcla, un puente entre dos mundos, ¿no? Por así decirlo. Sí, nombraste eso de cultura anti todo también. En lo poco que pude leer de tu obra, se nota lo cotidiano, lo callejero. ¿Qué cosas te inspiran? Pues me pueden inspirar un montón de cosas, la verdad. Desde un bosque hasta una mina que se ha comido la mitad de una montaña y es un paisaje súper degradado. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son capaces de conmover, desde un paisaje natural muy bello hasta, en el sentido positivo, ¿no?, hasta un paisaje súper contaminado que te deja con muy mal cuerpo y te hace ver un poco el otro lado de la moneda. Entonces yo como poeta me inspiro tanto en lo bello, también como en las sombras de esta sociedad. Al ir viajando con tu bicicleta, supongo que el rumbo se va dando solo, no tienes un rumbo muy determinado de andar con el mapa, y cuando uno está viajando van sucediendo cosas, muchas de ellas muy lindas, algunas no tan lindas. Contame alguna anécdota que te haya quedado grabada de tus viajes. Bueno, pues con la bici que yo voy, que es un tanto peculiar, pues obviamente me ha parado muchísimo la policía. Nunca han hallado un motivo para multarme, más allá de una vez de ir en bici por zona peatonal en una plaza al mediodía que no había nadie. Y aclaremos al público, es una bicicleta que el asiento está casi al doble de la altura de las bicicletas convencionales. Sí, es una tall bike. Y una vez, porque yo, claro, viajando en bici, pues obviamente no me puedo permitir pagarme un hotel cada día, sobre todo como está caro, o sea, están caros, ¿no? Y aparte que me gusta mucho acampar, y también a veces sucede que no encuentras el mejor sitio para acampar en un paisaje idílico. Pues una anécdota, por ejemplo, es que una noche dormí en una, o sea, ni monté la tienda, me puse ahí con el bivac en una ermita al lado de un pueblo mediano, y claro, estaba un poco rodeado de chalecitos y tal. Y yo tengo la teoría de que alguien llamó a la policía porque, pues no sé, me verían ahí cocinando. Alguno de estos paranoicos pensaría que alguien estaba haciendo algo raro en la ermita. Y claro, pues yo ya terminé de hacer mis cosas, de cocinar, etc. Y me puse a dormir. Y total que me levanto como a eso de las 3 de la madrugada con alguien enfocándome con una linterna en toda la cara. Y resultó ser pues un policía, pues que alguien la habría llamado o lo que fuera. Y me empezó a preguntar que si había hecho unos grafitis en la ermita o no sé qué, porque había como unos grafitis que se notaba que habían hecho unos niños del pueblo. Uh-huh. Y claro, yo fui como, sí, ¿tú te crees que me voy a poner yo aquí a hacer unos grafitis, no? Y ponerme a dormir al lado. Y bueno, esa es una anécdota así graciosa. Y luego, pues con todo el mundo que hablo y que voy moviendo mis libros por ahí, pues también muchas anécdotas bonitas de gente que me ha dado un feedback muy positivo o sí. ¿Te ha cruzado el camino con colegas, poetas, artistas en general? Pues sí, últimamente estoy coincidiendo con mucha gente del mundo del circo y por ahí también, como mi proyecto literario es un tanto circense, tenemos muy buena conexión. Y por ejemplo hay una comunidad aquí de circo itinerante que se llama Fratelli Chatarra. Y bueno, pues me han invitado a pasar una temporada con ellos y un poco el intercambio es que yo escriba un poemario sobre esta comunidad de circo. Uh-huh. Entonces sí, por ahí hay mucha sinergia y encuentros con otros artistas. ¿Cómo siente un poeta al descubrir el mundo del circo? Pues a mí es algo que me maravilla el circo, la verdad. La risa es de lo más noble que hay en esta vida y no sé, que alguien tenga la capacidad de, con todos los problemas que tiene la gente, de que yo veo como que la gente está un poco dada de vuelta con todo, ¿no? Y que alguien tenga como la capacidad de sacarte de los problemas, de un poco de la rutina y del estrés del día a día, y que te saque una risa y te haga pasarlo bien, a mí me parece algo súper noble. El circo hoy día es algo súper necesario y yo a los artistas del circo de verdad que los respeto y los aprecio un montón. Bueno, a la hora de dar a conocer la obra, el poeta siempre se ve un poco en problemas. Desde esos micros abiertos que se hacen en un bar común y corriente, donde tienes a todo el público por ahí, un pequeño grupo que va a escuchar poesía, pero el resto hablando a los gritos. ¿Cómo haces tú para dar a conocer tu obra? Claro, yo voy con mi bici, que es un poco llamativa por muchos pueblos, y obviamente pues hay mucha gente que se queda muy extrañada porque es algo que realmente es muy fuera de lo común, y otra gente que le encanta. Entonces a veces simplemente ofrezco mis libros, otras veces hago un recital ahí espontáneo y así es como un poco fuera de estos ambientes convencionales de la poesía que yo muevo mi obra. Y también pues, considero que el arte es una forma de un poco de que se expanda la conciencia y progreso humano, ¿no? Y a veces el arte puede valerse de perturbar un poco la conciencia en el sentido de, oye, mira, hay muchas cosas que están mal, que hay que prestar atención. Y a veces el arte no es eso, como que te tiene que dejar, oh, qué bello, no sé qué. También es algo que te a veces está bien que te deje con el cuerpo un poco revuelto y también o te haga reír o te ponga un poco de mala hostia, ¿no? Y que genere esas emociones movilizadoras. Obviamente, pues, solo soy un poeta, ¿no? Entonces, no tengo gran capacidad de cambio, pero es lo mejor que se puede hacer con mis posibilidades. Si en este momento una nave espacial imaginaria viene de otra galaxia, aterriza junto a tu lado y te dice, hola, ¿qué tal? Disculpa, tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es la poesía? ¿Qué le dirías? Ostras, buah. A un ser extraterrestre, ¿qué le diría que es la poesía? Pues yo le diría que la poesía es eso que le está moviendo a él. Preguntarse, que se haga la pregunta de qué es la poesía, porque yo creo que ninguno tenemos ni puta idea de qué es la poesía, pero sin embargo que es algo que nos mueve, ¿no? Entonces yo le devolvería la pregunta al extraterrestre. ¿Y a ti qué es lo que te ha movido a venir aquí a preguntarme por qué es la poesía? Bueno, contanos un poco de tu obra. ¿Qué libros tenés? Pues el 2022 publiqué Antipoesía Dos Ruedas, que es más de naturaleza, filosofía nómada, viaje, un poco mi visión del mundo a través de los viajes en bici. Y el de Estupidez Natural, que como he comentado, es lo contrario de inteligencia artificial, lo estoy presentando este verano. Uh-huh. Y eso, tiene varias secciones. El poema que he leído al principio es de la sección de lo divino a lo profano, el que se lleva la pasta es un humano. que es como crítica un poco al fundamentalismo religioso, etcétera. Como veis, también lo mezclo un poco con la contemporaneidad, ¿no? Metiendo el algoritmo, etcétera. Que al final, pues, los gurús de internet, o sea, es algo que igual antiguamente tenía otra forma, pero que hoy día se está reproduciendo a través de las nuevas formas de comunicación, ¿no? Es como que lo tradicional se pone al día también con lo cotidiano, ¿no? Con lo contemporáneo. ¿Y qué más secciones tiene? Poemas para sembrar esperanza, que son así un poco más positivos, como el de Mañana en el Mercadillo, que le haré a continuación. Y poemas para un apocalipsis, que son como más negativos, ¿no? Con más como crítica a todo lo que está pasando, etc. También hay una sección que es bonus tracks, que son como poemas inclasificables que no sabía dónde meter, pero bueno, que eran graciosos o tenían ahí que ser publicados de alguna forma. Y esas son un poco mis obras. Bueno, si alguien que nos escucha quisiera conocerte o leer más de ti o incluso pedirte un libro, ¿tú la única forma de distribución que tienes es así en persona o si pues alguien te escribe puede llegar a contactarte? Sí, yo tengo una cuenta de Instagram que, bueno, a pesar de tener un libro que critico las redes sociales y todo eso, pues un poeta está lleno de contradicciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo contradictorio es sinónimo de vida, decía Oliverio Girondo. Así es, así es. Y bueno, mi cuenta de Instagram es Poeta en Bicicleta, todo junto. Por ahí, si me escribís un mensaje directo, os puedo enviar yo mismo un poemario firmado. Y me parece que hay algunas tiendas online que también los venden. Entonces, por ahí, si buscáis Estupidez Natural, Carlos Pedraz, os aparece Antipoesía Dos Ruedas. Lo mismo os pueden enviar desde alguna tienda y si no, pues yo encantado también de haceroslo llegar firmado en mi propia cuenta. Muy bien, bueno, para despedirnos, cuéntanos, ¿qué nos vas a regalar? Este poema se titula Mañana en el Mercadillo y está dedicado al mercadillo del Almanjayar de Granada, que he estado viviendo ahí unos años, y dice así: leyendo poesía en las estrías de la piel de una naranja. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Al mercadillo de la Marcha Verde. Si te absorbe la ciudad, es donde más cerca de la naturaleza vas a estar. Allí, los domingos, los mercaderes gritan anunciando sus productos como antaño. Los tomates, melocotones y ciruelas se agolpan en las cajas entre carteles de oferta. Los africanos comercian con sus carteras de cuero y las gitanas con calzoncillos y calcetines a euro. Al acabar el mercado, un montón de frutas olvidadas y podridas por el sol quedan desperdigadas en los arcenes de los caminos. Los barrenderos hacen lo suyo, devolviendo todo a su natural curso, como quien anuncia un fin de fiesta. Mientras, los visitantes de última hora rebuscan entre los tesoros no vendidos que afloran en los contenedores. Camino por estos vestigios de Damasco, donde los transeúntes se saludan, como un extranjero que entre semana acostumbra a ir al supermercado, donde una tímida báscula no me da conversación, más allá de una pegatina con peso, precio y un protocolario «Gracias por venir». Allí, los tomates tienen el impersonal tacto de las inmensas cámaras frigoríficas y los calabacines no han recibido la dulce nana del horticultor. Pero, ¿qué sabré yo de tierra si mi habitación son cuatro paredes de ladrillo? Tengo vistas a un magnífico parking. No sé decirte qué frutas son de temporada. Y los kiwis de la encimera han viajado más que yo. ¿Qué poesía puedo pedirle yo a estas verduras, más que me hagan el apaño de una tortilla hecha con prisa, si hoy casi todas las lechugas vienen en sus profilácticas bolsas y nos hemos olvidado de los pimientos deformes, de las berenjenas de dos cabezas, de las zanahorias de tres pies, que no logran acreedores en la subasta del abasto? Si no es por los paseos por el campo, cabe la pregunta de en qué polígono se fabrican los limones. ¿Será por el olor a estiércol o quizá por el sudor del jornalero, por lo que los perfumados urbanitas no logramos ver la belleza de unas manos llenas de tierra, ni acostumbramos a soñar con hileras de ajos, cebollas y patatas en lugar de filas de coches desordenadamente aparcados. Carlos Pedraz, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a ti, Catriel. Buenas tardes. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. I love my radio, my midnight radio. Me llamo Esther Valdés y voy a leerles un relato titulado La Máscara. El pantalón me viene un poco grande, pero lo soluciono con un cinturón que al fin y al cabo no se verá. Después introduzco la cabeza por el hueco del escote y los brazos en las mangas de la casaca. La tela de saco con la que se confeccionaron ambas piezas hace que la piel me escueza. Me tocará estar incómodo un rato, pienso, pero la diversión que promete esta noche de carnaval bien merece el sacrificio. Calzo los chanclos de goma que, extrañamente, coinciden con la longitud de mis pies y, movido por la impaciencia, paso rápido un peine por el cabello. Me sorprendo al contemplar en el espejo que todo parece hecho a mi medida. Nadie diría que son las ropas que lucía el espantapájaros de la finca vecina y que, misteriosamente, apareció desnudo una fría mañana hace más de un mes. Me resultó más sencillo despojarlo de su ropaje que perder el tiempo en desplazarme al pueblo para comprar la tela, llevarla a confeccionar, que me tomasen medidas, volver a probar y, por último, recoger el encargo y abonarlo. Definitivamente me felicito por mi astucia. Solo han sido necesarios lavado, plancha y problema resuelto. Admiro largo rato la máscara que yace sobre la cama. Dura, rígida, con rayas verticales pintadas en azul y verde. Dos pequeños huecos que me permitirán ver y un tercero que asemeja a una boca son los únicos rasgos que humanizan un poco este pedazo, inerte e invertebrado, de grueso corcho. Al pasar la goma tras la cabeza, me sorprende la tirantez y presión que ejerce. Parece que la máscara quisiera incrustarse en mi cara. Los bordes de sus huecos comienzan a clavarse, inmisericordes, en las órbitas de los ojos y la comisura de los labios, al tiempo que mis sienes parecen querer estallar. Un escalofrío me recorre la espalda al contemplarme de nuevo en el espejo. La imagen que devuelve me horroriza. No parezco el mismo de hace un momento. De ojos y boca gotean finos hilos de sangre que se desliza por la careta para precipitarse sobre el pecho, formando poco a poco un charco carmesí a mis pies. Mientras tanto, los brazos, con movimientos espasmódicos, robotizados, se debaten en inútil pelea con el infernal artefacto tan extrañamente clavado en mis carnes. Entonces recuerdo la vieja leyenda que la abuela nos contaba de niños a la luz de la lumbre las frías noches de invierno. Hablaba del espantapájaros asesino que rondaba por la comarca y sorbía el alma de los incautos pequeños que se portaban mal. Lo que no dijiste, abuela, es que también castigaba a los adultos. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna, Foguitos a la caverna, si tuviéramos que definir qué es... Yo diría que Foguitos en la caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Pues es un programa donde hay hechos históricos, se habla de historia, pero no es de historia. Toda la temática de Foguitos en la caverna se podría resumir diciendo... Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace o nos toca música. Fueguitos en la caverna, un programa con las ideas claras. Da, da, da. Fueguitos en la caverna presenta El francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El francotirador. La columna de Javier Muñiz. Y esta introducción que acabamos de escuchar, estimada Elena, nos tenemos que poner a resguardo. Tengo miedo, no sé por qué. Sí, cuidado. ¿Ve ese puntito láser que anda por ahí? Sí. Tenemos entre nosotros al francotirador Javier Muñiz. espere que está un poco, está tomando un vaso de agua en este momento. No engañes a la audiencia. Abrís, sin vuestro permiso, y sin el de Godofredo, la botella de champán, la vi ahí. Claro. A ver, ¿no le puedes poner un dulce a un niño a la puerta del colegio? Hombre, al menos dígame que estaba buena. Los primeros tres cuartos sí, el final ya se me hizo un poco largo, pero bien. Bueno. Todo bien. ¿Qué tal ustedes? Bien. No sabemos qué hacer. No tan bien como tú. Bueno, yo vi la oportunidad. Ya. Claro, ya está como Cañete, pasaba por aquí. Sí. Bueno, veo que trae su rifle preparado para disparar ideas. Sí, hoy no es un tema, es más de un tema, ¿vale? Pero bueno, como cada uno está siempre con sus guerras, hoy vamos a hablar, o quizás no vayamos a hablar, de eso que se llama la libertad de expresión, ¿vale? Mire qué lindo tema nos trae. Sí, es un tema interesante, ¿no? Bueno, entonces, esta lectura, digamos que es una definición, ¿vale? Cogida... en una página de internet que habla de lo que es la libertad de expresión. ¿Qué dice este señor? Porque fue un señor el que escribió esto. Dice, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a las personas buscar, recibir y difundir ideas e información de cualquier tipo. Cuidado, sin censura previa y sin temor a ser molestado por ello. ¿Hasta ahí? Bien. Es esencial para una sociedad justa, abierta y para el ejercicio de otros derechos. Bien, bien, bien. Sin embargo... Ese sin embargo no me gustó, me da miedo. Los embargos y los peros. Sí. Este derecho no es absoluto y puede estar limitado por leyes que protejan los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la juventud y a la infancia. Ah. Muy bien. Eso es una buena teoría. Vamos a ver si se cumple, ¿vale? Según esta definición, todo el mundo puede opinar y decir lo que quiera, ¿vale? Ahí hay unos parámetros. Yo siempre hago referencia a la persona más inteligente que conocí. ¿Qué? Marco Tulio Cicerón. Bien, Marco Tulio. Bueno, al pobre hombre, pues, bueno, él hablaba demasiado... o lo que hablaba no le gustaba, entonces vino el emperador Antonio y dijo, a este señor no le podemos dejar hablar más. Libertad de expresión, ¿vale? Porque dice demasiadas cosas que no son buenas. Y entonces, dijo, este tiene que morir. Marco Tulio tiene que morir. Y entonces, contrató unos asesinos. ¿Vale? Y entonces, aquí ya vamos a la leyenda. Desarmado y sin oponer resistencia, Cicerón presentó su cabeza gris a los asesinos. Y con gran dignidad, es que era muy digno, he sabido siempre ser mortal. Pero los asesinos no querían filosofía. Querían su cabeza. El precio prometido. Marco Tulio, muy bien. Tuvo demoro. Umba. Y Marco Tulio pasó a otro barrio. Muy bien. Mandar a asesinarlo puede entenderse como libertad de expresión. Pero hay otro caso. Hay otro caso del amigo Mussolini. Del amigo Mussolini. Sí, estaba allí en el Parlamento italiano. Él era mucho de libertad de expresión. Mussolini de libertad de expresión. Y entonces había un orador joven, ¿no?, que fue el creador del Partido Comunista Italiano. Se llamaba Antonio, se apellidaba Gramsci. Entonces estaba allí echando un discurso. Acabó de echar el discurso y Mussolini dijo: no, no, no. Más o menos como el emperador a Cicerón. Dijo: no, no. Traigan el aceite de resino. Este no puede hablar. Este está hablando demasiado. Métanlo a la cárcel. Oiga, pero que lo metan a la cárcel. Da igual el motivo. Ustedes métanlo a la cárcel, pero este hombre que no vea más la luz, ¿eh? Lo metieron a la cárcel y ella escribió, bueno, tres cosas. Sus cartas precarcerarias, que fue lo de lo más famoso que escribió Gramsci, ¿vale? Aquí decide Mussolini y en el otro lado decidió el emperador, ¿vale? Entonces aquí la cosa ya realmente se complica, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo derecho a expresarse en libertad. ¿En una dictadura hay libertad de expresión? Parece que no. Según pasó con Mussolini y con el emperador, que al final era un dictador. Ah, pero vamos a ver. Vamos a seguir y vamos a llegar a esto que se llama... Es que esto es... Tiene un nombre precioso, ¿no? El delito de lesa majestad todavía es parte de la ley en todo el mundo. Hablando de monarquías. Uy, ahora vamos a hablar si en la monarquía también tenemos libertad de expresión. ¿Ustedes qué opinan? Pasa pregunta, estas caras. ¿Podemos opinar? Sí, sí, sí, sí. Pueden opinar. Fíjense que en este país hay un rapero encarcelado. Encarcelado por, en sus canciones, hablar de parte de esto que se llama familia real. Entonces quizás ya la monarquía. Y hace unos años, y esto salió en la prensa, cuando todavía se mandaban cartas, y había, bueno, ahora también se mandan, ¿no? Sí. Pero bueno, y había sellos, ahora también hay sellos, pero ya de diferentes tipos, pues era un chico que le mandó una carta a una amiga, sí, sí, amiga o novia, con la cara del rey, ¿vale? Porque el sello... Y él, que era creativo, el chico era creativo, le hizo un cuerpo al rey. Y bueno, y digamos que practicando el onanismo, ¿no? Claro, el chico, claro, como quería saber a la chica que era él que le había escrito, claro, puso el remite y estas cosas. ¡Ay! Y los dijeron: Antonio Peláez, muchas gracias por decir dónde vives, que ya te vamos a visitar. Y al chico le metieron una multa, eran pesetas, porque esto fue hace años, no me acuerdo, pero fue muy, muy considerable. Una oda a la libertad de expresión. Sí, señor. Entonces, ya tenemos ni dictadura ni monarquía. Pero podemos complicar más la cosa. Ya esto que se llama ahora democracia. Uy, tenemos libertad de expresión. Bueno, en la democracia siempre hay libertad de expresión, según bien. Dice la teoría. Muy bien, muy bien, bien. Dice que, como sabemos, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto, No es absoluto. Con lo cual, algunos estados, ¿vale?, pueden establecer límites para proteger otros derechos y otros bienes. Por ejemplo, aquí en este país nuestro, ¿vale?, se podría hablar de muchos países, pero entró en 1977 lo que se llamó la ley del punto y final, ¿vale? La ley del punto y final, que era para acabar con la dictadura del señor Francisco Franco, ¿no? Esta, conocida como ley del punto final, de octubre del 77, decía que todo lo que había pasado antes de esa fecha se borraba. Y que empezábamos de cero, entre comillas. Bueno, aquí no pasó nada, muchachos. No sé si sabrán, es que esto de la libertad de la expresión y de la democracia, uno de los padres de la Constitución fue Manuel Fraga Iribarne, que fue ministro de Turismo e Información en la época franquista. Este señor, Manuel Fraga Iribarne, en las huelgas de Asturias de los mineros de 1962, vino con la policía y los cuerpos de represión para sofocar la rebelión, y como los mineros seguían en sus trece de que no trabajaban, y no trabajaban es que no trabajamos, pues cogió a parte de las mujeres de los mineros y practicó la misma democracia y la misma expresión de democracia que se hizo en los años, en este país, sobre todo en los años 40, ¿no? A las mujeres se les rapaba el pelo y uh-huh. se les daba aceite de ricino y las soltó por mitad del pueblo a ver si los hombres así salían de su huelga y se ponían a trabajar, ¿vale? Bien, esto es libertad de expresión en democracia, ¿no? Entonces, repasamos. Ni la dictadura, ni la monarquía parlamentaria, que España es un país con monarquía parlamentaria, ¿vale? Ni la democracia, no tenemos. Yo, libertad de expresión, no tenemos. Hay graves falencias en ese, ¿vale? En ese inciso. Entonces, amigos, ¿cuándo hay libertad de expresión? Esa es la pregunta. ¿Cuándo hay libertad de expresión? Yo tengo una teoría. A ver. No sé si es la buena, si es la equivocada, ¿no? Piensen. Es más, les voy a dar un plazo aproximado de 100 años. 100 años, ¿vale? Para que ustedes piensen, dentro de 100 años, uh-huh. ustedes estarán. Estaremos aquí, quedamos aquí. Haremos lo posible para seguir aquí. Quedamos, y entonces retomamos este tema. Godofredo, Catherine de Elena, ¿hay libertad de expresión? Bien, yo creo, me voy a adelantar 100 años, ¿eh? Cuidado, uh-huh. Para que luego hablen de Nostradamus, no, yo me adelanto 100 años. Yo creo que la única libertad de expresión, la verdadera, es apuntar y disparar. ¿O no? Y esto es una pregunta que se la pueden hacer a la persona que dispara, no al que dispara. Muy buenas tardes. Bueno, nos quedamos con muchas ideas. Sí. Incluso, no sé por qué con esto de la libertad de ideas, me acuerdo siempre de Borges, de nuestro amigo común Borges, cuando decía que hay que respetar todas las opiniones, hay que respetar las ideas de los caníbales. Tenemos que, un señor que opina que tenemos que matarlos a todos los que tengan ojos verdes, por ejemplo. En esos casos, por ahí también tenemos ahí puntitos donde sumamos a esta charla de hoy. Sí, hay un profesor de universidad, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy, muy recurrente, que él, más que de la libertad de expresión, habla de que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Él dice que sí, que todo el mundo tiene derecho a emitir una opinión, pero que no todas las opiniones son respetables, ¿no? Exacto. Porque el hombre puede decir, pues muy bien, hoy todos los calvos que salgan a la calle, mi opinión es que hay que cortarles la cabeza o pintársela de color verde. No, sí. Puedes opinar, pero hay que echar a todos los vietnamitas de este país. Claro, eso de que es una opinión respetable. Yo soy más radical. Yo no creo que todo el mundo tenga derecho a opinar. ¿Por qué tengo yo que escuchar esas gilipolleces? Quiero decir, hay cosas que no se deberían decir, guárdatelas. Sí, deberían callarse, pero ¿sabes lo que pasa? Que si al final todos callamos y no apuntamos y no disparamos, porque hay mucha gente que apunta pero no dispara, pues pasan cosas tan estrambóticas y tan raras, ¿no? Como que alguien, que el paisa diga, voy a ver si extermino al país B, porque es mi derecho de expresión. ¿No? Y mi derecho es que hay que cargárselos a todos. ¿Ah, por qué? Porque son bajos, altos, verdes, azules, claro. Y todos los demás. Estoy haciendo justicia persiguiendo el terrorismo. Claro, y todos los demás miramos, uh-huh. apuntamos, pero callamos, se hace, no disparamos. Uh-huh. Muy bien, Javier Muñiz, el francotirador en Fueguitos en la Caverna. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. cada vez vamos mejor, ¿eh? Me parece que sí, me parece que estamos aprendiendo algo luego de tanto tiempo. Yo creo que esta semana en vez de 120 vamos a tener 121. Bueno, tal vez, o tal vez tengamos 119. Nah, no creo. No sé, igualmente, yo insisto, tenemos que conseguir un libro para hacer un regalo y ahora que estamos justamente grabando el cierre del programa, decir, bueno, a ver, al que escuche esto y el primero que ponga algo en la página de Facebook, le vamos a regalar un libro, porque pues me quiero sacar la duda de ver si escuchan el programa hasta el final. Ya, sí. Sería algo interesante de saber, sí, sí, ¿no? sería bueno saberlo, porque claro, la introducción está muy bien, pero hasta el final. Por eso. Y si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Pues le pones a Google Fueguitos en la Caverna. Otra vez, no. Basta, me voy. Chao, chao. Hasta luego.